La Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta canciones radiofónicas desde nuestros territorios. Acarí es un pueblo de aproximadamente 11.000 habitantes, con un clima de 32 grados centígrados. Una cultura que da a conocer la calidez de su gente y la belleza de sus paisajes. Porque Acarí, más que un pueblo de violencia como muchos lo conocen, es un rincón cultural. De gente amable y trabajadora, que recibe a sus visitantes de la mejor manera, haciéndolos sentir como si estuvieran en casa, compartiendo con ellos todas nuestras historias, y entre ellas les daremos a conocer la del primer carro que llegó a nuestro pueblo. La historia da inicio en el año 1930. Cuando Víctor Luna, hijo del señor Juan Luna, y su gran amigo Rito Velázquez tuvieron la idea de traer un vehículo que sería de mucha utilidad a las empinadas calles de la población. Iniciaron su aventura comprando un Jeep Williams con el que empezaron el viaje acompañados de dos canecas de gasolina, palas y picas para emprender el viaje. Por partes fue cargado a través de caminos que poco a poco fueron abriendo y en una quebrada tuvieron que utilizar bestias. La ruta que utilizaron aún no es muy clara, ya que algunos dicen que fue por... Entró por mi casa. En ciertos puntos estuvieron tan cansados que pensaban en darse por vencidos. Pero con perseverancia lograron llegar a la quebradita, donde empezaron a armar. La gente corría llena de miedo. Nunca habían visto tal cosa y decían que podía ser el fin del mundo. Todos estaban muy sorprendidos y llenos de curiosidad. Vamos a ver. Terminado el vehículo, empezaron a trabajar. Cinco pesos costaba una vuelta a la manzana, que iniciaba por la quebradita, subía las calles del barrio Miraflores, bajaba hasta la esquina del señor Pacho Arenas y terminaba atravesando la calle central. Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia.